Realmente no iba a hablar del tema de la campaña de Burger King, una campaña donde hacían menciones religiosas. Una de ellas, la primera que vi, fue un anuncio de esto de marquesina de autobús, donde hacían mención al Ramadán y básicamente decía Ramadán, din dong, Ramadán, din din dong, abrimos las 24 horas. En este caso, ¿podría alguien ofenderse por el anuncio del Ramadán? Quizás sí. O quizá no, no lo sé. Quién sabe, ¿no? La otra cuestión es que empezaron a hacer otro tipo de anuncios, estos más atrevidos y estos más, pues citando la Biblia, ¿no? Citando la Biblia diciendo esto es carne de mi carne y anunciando la hamburguesa vegana, una hamburguesa que hacen con plantas y no sé qué cosas, que se supone que no tiene carne y citaban la Biblia, ¿no? Las palabras de Jesús sobre, hablando de. Creo que en Mateo 6, en Juan 6, no me acuerdo exactamente. La cuestión es la siguiente. Obviamente nadie ha hecho mención, por lo menos yo no he visto a ningún musulmán haciendo mención de que, oye, os habéis pasado o no habléis del Ramadán. Creo que se meten menos con el Ramadán. En cambio, utilizar versículos bíblicos como reclamo publicitario, yo creo que es algo que ya se ha utilizado en el pasado, ¿no? Es decir, utilizar frases de la Biblia que todo el mundo conoce para introducir una idea es algo bastante habitual. La cuestión es que ha habido gente que se ha enfadado muchísimo y pues ayer Burger King anunciaba la retirada de la campaña. Dudo seriamente que para los publicistas de Burger King haya sido un fracaso. Al contrario, han salido en periódicos y vete tú a saber si habrán salido en algún telediario dedicado a dar noticias intrascendentes. Además, la disculpa que han hecho es pedimos disculpas a los que se hayan podido sentir ofendidos. Que ya sabéis, esto yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero esta me parece la forma más penosa de pedir disculpas. Es como decir, oye, si fuiste tan idiota para sentirte ofendido, en ese caso te pido disculpas. No es, o sea, pedir disculpas es reconocer tu error, es decir, me he pasado, pero obviamente mucha gente no esa forma de pedir disculpas no las practico, no las practica. Antes, bueno, antes de hablar de lo que es la campaña en sí, quiero hacer mención al podcast de Mancuentro, que ya sabéis que lo escucho, y si lo cito es porque lo escucho, que él ha hablado de este tema. Y algunas cosas estoy de acuerdo, otras no, pero como siempre, el señor Mancuentro expone sus argumentos con solidez y con claridad, y eso enriquece siempre el debate. Pero antes de responder, quiero deciros, quiero contaros, otro tipo de campaña que ha tenido lugar esta vez más al norte, en Suecia. En Suecia llevan 4 noches con disturbios muy graves porque un partido político minoritario, al que llaman de ultraderecha, quizá en esta ocasión sí tengan claro eso, yo quizá pienso, por lo que leo, más bien un tipo de partido conservador reaccionario, porque ultraderecha es una cosa muy específica, pero bueno, como la, digamos que el rigor no caracteriza a los medios de comunicación, pues vamos a dejarlo ahí. La cuestión es que este partido minoritario, pues, anunció que iban a hacer bueno, sacaron una serie de vídeos en redes sociales anunciando llamadas a quemar el Corán. Obviamente, esto es una provocación y una falta de respeto, y condeno, sin ningún tipo de pero, que alguien se dedique a quemar Coranes. Yo sé que en el pasado no son los únicos que se han llamado a quemar Coranes. Incluso ha habido algunos religiosos más cerca del protestantismo, no en las formas ni en el fondo, que lo han hecho. El típico pastor de una iglesia de Texas que quiere sus 2 minutitos en el telediario local y que demuestra muy poco del respeto y del carácter cristiano que se presupone a los que militamos en estos lares. La quema de Coranes, pues sí tiene reacciones. ¿Y qué reacciones tiene? Pues bueno, la primera, una gran indignación, y el mundo musulmán es un mundo muy grande Y hay gente normal que básicamente lo que hacen es indignarse, pero luego se van a su casa enfadados. Y hay otros que se dedican a quemar autobuses y a lanzar cócteles Molotov y pedradas. Y esta ha sido la reacción. En Suecia llevan 4 noches con disturbios que parece ser que son bastante graves. En el pasado también hubo un semanario satírico que hizo un chiste con una caricatura sobre la figura más importante del Islam, el profeta del Islam. Y ya sabéis lo que ocurrió. Es decir, hay gente que cuando hacen chistes o bromas o faltas de respeto de sus símbolos sagrados o de cosas que ellos consideran que son sagradas, pues reaccionan apretando el gatillo y matándote. Y hay otros que con el asunto este de la violencia, pues no lo hacemos. Nos quejamos, sí. Y aquí hay varias... Voy a daros una reflexión que quizás no es lo que esperáis de alguien que se considera a sí mismo cristiano, aunque no sea digno de ese título. Y una de las cosas que pienso es que hemos perdido ya la batalla cultural. La batalla por liderar el discurso, los cristianos, la hemos perdido. Ojo, y agradezco el podcast del señor Mancuentro, donde él habla de la de Europa occidental y las bases de la Europa en la que vivimos y el régimen de libertades y derechos sobre el que está construida Europa, que es sobre una base cristiana. Esto es una cosa histórica, aunque la Constitución Europea quiera eliminarlo o ignorarlo. Creo que hemos perdido el discurso o el control del discurso porque el cristianismo en Europa vuelve a ser minoría. Es decir, en otras épocas el cristianismo religioso, formal, institucional, tuvo mayoría y tuvo el poder. Hay un autor que se llama Philip Yancey que dice que el cristianismo es saludable cuando está en minoría, pero cuando el cristianismo tiene el poder, se corrompe. Y creo que tiene razón. Creo que el cristianismo está diseñado para ser una minoría, más o menos oprimida, más o menos ignorada, pero cuando los cristianos no tenemos el poder, pues supongo que no se nos meten los interesados, ¿no?, que se aupan al poder como si hubieran aupado a cualquier partido político de turno. Y los cristianos que quedan están a lo que están, no están para jugar al Monopoly. Por otra parte, el Islam está diseñado para ser hegemónico. El Islam no es solo una religión. El Islam es mucho más que una religión. El Islam es derecho civil, es derecho penal, es gobierno, son leyes. El Islam es una cosmovisión que aspira a gobernar. Mientras que el Islam en minoría, pues es una minoría religiosa que sueña con tener el poder. Fijaos la gran diferencia en ese aspecto, y ese es solo un aspecto, entre el Islam y el cristianismo. El cristianismo no debería aspirar a tener el poder civil ni el poder secular. El Islam sí. De hecho, el cristianismo, en el momento que se dedicaran a hacer, como algunos sueñan, ¿no?, leyes cristianas. ¿Qué son leyes cristianas? ¿Leyes para que la gente finja que es cristiano? Porque el cristianismo que yo leo cada día en las páginas de mi Biblia tiene que más que ver con un cambio interior que con un cambio aparente. En el Islam, hacerte musulmán es recitar una oración y mantener una serie de mandamientos muy pequeños, muy mínimos. De hecho, en el mundo islámico, y yo leo el boletín de Puertas Abiertas, que es una ONG que se dedica a proteger a los cristianos que sufren persecución en los países musulmanes, tú, en un país musulmán, si tú te bautizas en privado, practicas el Ramadán, no haces ninguna... Quiero decir, tu fe cristiana la mantienes restringida al ámbito estrictamente privado, tú no vas a tener problemas. te van a dejar en paz. El problema es cómo no quieras mantener las formas. Porque en el Islam las formas son muy importantes. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que los cristianos, cuando sale una campaña como esta, la de la hamburguesa, citando la Biblia, citando palabras de Jesús, o cuando salen obras de teatro pagadas con fondos públicos, desde Dios no tiene vagina, o Jesús homosexual, o cualquier otro tipo de certámenes fotográficos como han aparecido con la Virgen María fingiendo ser una prostituta, pues obviamente, digamos que lo único que podemos hacer los cristianos es patalear, quejarnos. Claro, cuando los cristianos reaccionamos ante obras blasfemas, ¿qué es lo que recibimos como respuesta? Bueno, algunos pues comprenden, ¿no? Comprenden que es legal, pero es una falta de educación. Otros, quizás, a los que les hace gracia ver al cristiano enfadado en Twitter escribiendo en mayúsculas, pues dirán que te fastidies, que esto es libertad de expresión. Yo creo que hemos perdido ya esa, digamos, no podemos aspirar a tener el control o a establecer leyes antiblasfemia como en Emiratos Árabes Unidos o en otros países. Si alguien quiere blasfemar, pues es un problema que él tiene con Dios. Y por supuesto con sus vecinos cristianos que dirán, pues no tienes educación, tío, te has pasado. Quiero decir, ¿a ti te hace gracia que yo haga chistes de cosas que para ti son importantes? Es un problema de educación, de quizá esa persona no tuvo unos padres que le dijeran, mira, tienes que respetar a los demás. Entonces, si tú haces chistes, pues no hagas chistes de eso. No vale la pena. No vale la pena enfadarse. A mí me molestan, claro que me molestan esas cuestiones, pero creo que no vale la pena enfadarse, que es una pérdida de tiempo. Pero hay una cosa más a la que voy, y esto para mí es muy importante. Cuando estas provocaciones se hacen, los que las hacen buscan una reacción. Que esa reacción puede ser vender más hamburguesas. Otra reacción puede ser enfadar a los cristianos y conseguir más notoriedad, ¿no? Que salga hoy una campaña rompedora. Quiero decir, han conseguido tener la atención de los demás. Pero hay otros que lo que buscan es conseguir reacciones de cristianos enfurecidos. Para de esa manera retratar a los cristianos como miradlos, ¿veis? Son unos intolerantes. Nosotros somos tolerantes, nosotros que nos reímos de todo, bueno, de todo, ¿no? De casi todo, porque hay cosas que sabemos que si nos reímos puede que nos metan un tiro entre ceja y ceja. Pero miradlos, son intolerantes. Los realmente peligrosos son ellos. Ellos son los peligrosos. El cristiano que escribe en mayúscula y te desea que ardas en el infierno, míralos, pobrecitos, es que son unos brutos medievales. Entonces, y es fácil conseguir ese tipo de reacción, porque, y más en internet, os aseguro que yo no he visto todas las reacciones en Twitter, pero estoy seguro 100% de que habrán salido por ahí tweets llenos de faltas de ortografía, mayúsculas, demostrando actitudes muy violentas en el nombre de Dios y del cristianismo y del pacífico cristianismo, deseando todos los males. Pero bueno, quiero decir, esto es obvio, hay que reconocerlo. O sea, siempre hay gente exaltada. La cuestión es que esta gente exaltada no refleja al fundador de una religión que, estando crucificado, decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, puedes estar del lado del crucificado o estar del lado de los crucificadores. Y a veces, los cristianos, con sus actitudes, demuestran estar del lado de los crucificadores, de la turba que pide violencia y sangre. Así que, quizá, yo no sé cuántos creyentes escuchan este podcast, pero quizás piensa en esto. Hay algunos que lo que buscan es que reacciones de forma ruidosa, para que así te retrates como la caricatura que ellos quieren identificar con cristianismo. Luego, otra reflexión que quiero hacer. La fe religiosa no es patrimonio de la derecha ni de los conservadores. Que hay algunos que dicen, no, porque es que la derecha, y hablan de la derecha como una derecha religiosa que no existe. No existe. Sí es cierto que hay muchos cayetanos y muchos pijos que son de misa, pero en el fondo esta gente, su religión es el dinero. La fe religiosa o la fe cristiana no es patrimonio de los poderosos ni de la gente que vota en un sentido. La fe religiosa es patrimonio de los débiles. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es patrimonio de los que son provocados, pero no van a reaccionar con violencia. Es decir, obviamente, este tipo de provocaciones y de blasfemias, y me acuerdo, y lo de la hamburguesa casi que me parece una tontería. No lo es, pero casi me parece una tontería cuando hubo una exposición fotográfica de una Virgen María prostituta utilizando crucifijos y utilizando lencería y retratando a la Virgen María como una prostituta, una cosa de contenido sexual. Eso sí me parece muy desafortunado. Pero la fe religiosa está del lado, o pertenece a aquellos que ven eso con tristeza, pero no van a levantar un dedo para hacer daño a nadie, sino al contrario, siguiendo el mandamiento de Jesús en la Biblia, orad por los que os persiguen y orad por los que os ultrajan, es decir, por aquellos que dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo, y estoy citando la Biblia de memoria. Lo que quiero decir es que es más barato y más gratuito hacerte el gracioso insultando la fe de los que no se van a defender que insultar la fe de aquellos que tienen una religión que sí te permite defenderte. Si te permite usar la violencia y el homicidio y el asesinato está perfectamente justificado en determinados casos. La fe es patrimonio de aquellos que son débiles. Los poderosos ya tienen su Dios, que es el dinero, y el poder, y la representación en el Parlamento. Pero aquellos que no tienen nada son los que tienen esa fe. Y os cito un par de casos. El famoso Sermón del Monte, pues habla de aquellos, cuando dice bienaventurados o doblemente dichosos, dicen otras traducciones, los pobres. Aquellos que son conscientes de su necesidad espiritual, dice otra traducción de la Biblia. Bienaventurados los pacificadores, los que trabajan por la paz. Bueno, bienaventurados los que sufren. La fe cristiana pertenece a la gente débil, al cristiano que canta en los campos de algodón y sueña con esa vida mejor que Dios le promete. Es Dietrich Bonhoeffer, un pastor que se opuso a los nazis, siendo ejecutado cuando los aliados avanzaban y estaban reconquistando Europa y acercándose a Alemania, poniéndose de rodillas al lado del cadalso y orando por los verdugos que lo iban a ahorcar, por su oposición a Hitler y por su deseo de un cristianismo independiente del poder mediático. Es la fundadora de la Cruz Roja. O es el movimiento abolicionista en Inglaterra, que justificaba que los esclavos eran personas igualmente dignas y creadas por Dios. Es también el movimiento por la igualdad social del pastor evangélico Martin Luther King, que sí, no era un hombre perfecto, pero él, movido por su fe religiosa, hablaba de una sociedad civil sin racismo y con igualdad real entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, creados igualmente por Dios y con una misma dignidad. Y la lista sigue y sigue. Las provocaciones son un signo de debilidad y las provocaciones retratan a los que las hacen. Así que creo que no vale la pena defenderse. Lo digo en serio. Puedes manifestar más o menos tu disconformidad, pero no permitas que te retraten. Hazlo con amabilidad y con respeto y gentileza. Para que todo el mundo vea es, vale, sí, este tío será un religioso ridículo, pero es amable. Y por lo menos no le falta el respeto a otros. Y en ese sentido, desde la debilidad, podemos ganar esta discusión. Pero si utilizamos las herramientas de poder y violencia y amenazas para ganar esta discusión, pues la hemos perdido. Así que evita que las provocaciones te fuercen a ser algo que tú no eres ni quieres ser. Las provocaciones son un signo de debilidad porque se basan en un contexto de respeto de libertades civiles y de derechos humanos, un contexto que, como bien decía Tejedor, está construido por una antigua civilización cristiana que ya no existe. Solo nos quedan las instituciones y leyes con esa inspiración. Porque si estuviéramos en un contexto de civilización islámica, esto no se podría dar. Si estuviéramos en un contexto de civilización soviética, inspirada en el comunismo, el Estado tiene el poder y el Estado decide que está bien y que está mal, y el Estado pues va a echar mano de la violencia para hacer, si a alguien se le ocurre hacer chistes de Lenin, del materialismo dialéctico, o de la colectivización, o del líder del partido. Tú no puedes hacer chistes de nadie, de ningún partido, y menos del partido. Así que estas provocaciones son un gran signo de debilidad. La debilidad de ellos, que ignoran sobre el terreno que están pisando. Y también ignoran, como bien decía Tejedor, que están sentados en una rama, están cortando la rama, pero han olvidado que en el momento que corten la rama están sentados en el lado equivocado de la rama. Se caerán. Porque lo que viene de una Europa poscristiana es otra cosa que todavía no sabemos muy bien qué es, pero que os aseguro que es muy diferente a lo que vivimos ahora. Y hay otra cosa también muy importante. Las provocaciones ponen de manifiesto que la fe es algo relevante. Lo es para muchas personas. Porque obviamente, si esta campaña de Burger King o otras campañas que se han hecho en el pasado y que se seguirán haciendo, si alguien hubiera hecho un chiste sobre el hada de los dientes o el ratón Pérez o Papá Noel, pues no tendría ninguna repercusión. Quedaría como, ah, mira, qué gracioso, el ratón Pérez o la figura o el viejito pascuero, como lo llamen en otros países, ¿no? No tendría la fuerza que tiene esa provocación. Pero este tipo de anuncios ponen de manifiesto que la fe en Dios, el cristianismo, es relevante. Es muy relevante hoy en día. Y tiene el poder, por lo menos tiene el poder de herir a aquellos de los que te estás riendo. Y en ese sentido es relevante. Si el cristianismo fuera 0% relevante, harían un chiste para vender hamburguesas basado en un libro que nadie conoce y que a nadie le importa. Y esa campaña hubiera muerto antes de nacer. Así que, amigos míos, y aquellos que os habéis sentido ofendidos como yo por este tipo de maniobras de marketing, tranquilos. Además, os digo una cosa más a los que sois cristianos. Si tú eres cristiano y tú crees en un Dios que es soberano, que tiene todo el poder, relax and enjoy. Relájate y disfruta. Porque este mundo no está gobernado por publicistas ni hombres perversos. Este mundo, en última instancia, está gobernado por un Dios personal y un Dios moral, al que tarde o temprano todos vamos a dar cuentas. Y la justicia y la decencia van a triunfar sobre otras cosas y sobre otras atrocidades y sobre otras maldades. Y es más importante que en este tipo de provocaciones perdamos la batalla y perdamos la discusión, pero nunca dejemos de manifestar la elegancia, el respeto, la humanidad, la comprensión, el cariño, el amor y la amabilidad que cualquier cristiano, discípulo de Jesús, debe de manifestar. Y hemos perdido esa batalla en el momento en el que nos volvemos una caricatura que no refleja para nada el carácter y la talla moral del fundador del cristianismo. Así que, si algo nos enseña el cristianismo, es que podemos ganar perdiendo. ¿Y tú qué piensas? Escríbeme a vidasenred@gmail.com o en Twitter @converso72.